¿Alguna vez has intentado hacer ejercicio en grupo? ¿Crees que esto ayuda a cumplir los objetivos o más bien se vuelven un obstáculo? ¿Qué puede hacer el entrenador para favorecer y apoyar a sus grupos? Descúbrelo en el episodio 1 de Insight Deportivo. Apasionados y amateurs del ejercicio y el deporte. Les doy la bienvenida al primer episodio de Insight Deportivo. Como te conté en el episodio de presentación, en este podcast vamos a descubrir la invisible pero poderosa influencia de la mente en el ejercicio y el deporte. Y también algunos tips para ti, ya seas deportista, entrenador o simplemente un apasionado del ejercicio y el deporte. Te habla Dani Gibal, tu psicólogo del deporte. Y aprovechando que iniciamos esta aventura en el mes del amor y la amistad, ¿por qué no hablamos de hacer ejercicio en grupo? ¿Alguna vez lo has intentado? ¿El grupo nos ayuda a seguir haciendo ejercicio o nos traiciona y nos arrastra a romper la rutina y la dieta después de nuestros entrenamientos? Eso vamos a platicarlo en este episodio. Recuerda que este podcast es un proyecto de Enfoque Psicológico, una consultoría especializada en psicología del deporte y el ejercicio. Podrás encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram. ¿Te gustaría mandar saludos o sugerirnos algún tema? Anímate a escribirnos. De verdad, me gustaría escucharte. Y bueno, sin más, vamos directamente al tema de hoy. Por naturaleza, somos seres sociales. Desde que nacemos ya estamos destinados a pertenecer a un grupo, nuestra familia. Además de vernos crecer, también nos enseñan varias cosas que nos van a ayudar a sobrevivir. Vamos creciendo y también vamos conociendo e interactuando con otros grupos, de los cuales también vamos aprendiendo formas de pensar y de comportarnos. Los grupos están en todas partes. Bancos, hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles. En fin, donde hay humanos, seguro que hay un grupo. Pero no siempre pensamos en los poderosos efectos que puede tener un grupo. Por ejemplo, gracias a una buena coordinación y funcionamiento de un grupo, es posible que se lleven a cabo operaciones exitosas en los hospitales y de esa forma salvar una vida. Que un viaje en avión sea exitoso y seguro es gracias al trabajo de toda la tripulación y es gracias a ellos que podemos recorrer el mundo entero o simplemente reunirnos con nuestra familia. O que ese techo que está sobre tu cabeza sea una construcción sólida y confiable es gracias al trabajo en conjunto de ingenieros, arquitectos y albañiles. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que son productos de un buen trabajo en equipo. Y como te decía, no siempre pensamos en lo poderoso que puede ser un grupo. Definitivamente, los grupos, sus características y funcionamiento son muy interesantes. Y obviamente, esto captó la atención de la psicología. Se volvió un tema de diferentes estudios y formas de intervención, incluyendo el área del ejercicio y el deporte. Norman Triplett, psicólogo de la Universidad de Indiana, hizo una serie de experimentos en 1898 para descubrir lo que se conoce como facilitación social. En español significa si trabajamos o rendimos mejor cuando competimos con otros. Este psicólogo estudió las puntuaciones de la Liga de Ciclismo Americana. Su sorpresa fue descubrir que los deportistas que se acompañaban entre ellos y competían unos con otros tendían a mejorar sus puntuaciones. La mera presencia de los compañeros hacía que su rapidez aumentara 5 segundos más que cuando se hallaban en soledad. Para confirmar este fenómeno y ver si esto sucedía con otras tareas, Triplett observó cómo unos niños enrollaban el hilo de un carrete, comprobando que los chicos realizaban la tarea más rápido al estar acompañados. En algo un poco más reciente, se descubrió que no solo trabajamos mejor en grupo, también podemos disfrutar más. El Instituto de Antropología Cognitiva y Evolutiva de la Universidad de Oxford analizó el trabajo de 12 remeros que entrenaron en un barco virtual, primero solos y luego en grupo. El resultado más sobresaliente fue que aquellos atletas que entrenaban en grupo liberaron más endorfinas comparados con los que entrenaban solos. ¿Qué es eso de endorfinas? Bueno, es la sustancia que produce nuestro cerebro y que está relacionada con sensaciones de felicidad y bienestar. Como has escuchado, definitivamente un grupo puede influir de forma positiva tanto en el desempeño de las personas como en su disfrute. Ahora escuchemos un poco más acerca de esos beneficios, pero en el ejercicio y el deporte. Lograr objetivos o metas. Creo que uno de los recursos más desaprovechados es este. Cuando nosotros establecemos metas efectivas y además le avisamos a las personas que sus logros se medirán tomando en cuenta los resultados grupales, se puede crear un efecto muy poderoso. Ayudamos a que la participación y compromiso de todos tenga un significado diferente. Ya no se trata de solo cumplir por cumplir. Ayudamos a que las personas de verdad se centren a mejorar un poco más en cada entrenamiento, que tengan mayores deseos de participar e involucrarse. Aunque esto tiene que manejarse con mucho cuidado por parte del entrenador, darle una constancia al establecimiento de metas y a la revisión de avances. Mejorar la disciplina. Tenemos que admitirlo, como dicen por allá. Tenemos que empezar aceptando nuestro problema. A todos nos puede costar trabajo cumplir con el ejercicio, ya sea levantarnos temprano, llegar a tiempo o cumplir con un número de repeticiones. En grupo, esto puede ser un poco más fácil. Hay varias opciones de ejercicios que pueden hacerse en parejas, en tríos o hasta grupos completos, sin tener que sacrificar las exigencias técnicas de un ejercicio o deporte. Incluso se pueden formar subgrupos de acuerdo al nivel de avance o experiencia en el que están. Y así evitamos esta clásica frustración que nos pasa a todos cuando nos comparamos con los más experimentados, con los más fuertes, y pues obviamente nos da un sentimiento de malestar o de tristeza. El grupo puede hacerse preguntas como: ¿quién hace más repeticiones? ¿Quién llegó tarde al entrenamiento? ¿Quiénes tuvieron mejorías en sus tiempos o entrenamientos? ¿Quiénes mejoraron su técnica? Entre muchas otras cosas. Y a partir de ello, pueden establecerse un sinfín de dinámicas, ponerse premios e incluso castigos. En esto, algo importante nuevamente es la participación del entrenador, al dar la correcta retroalimentación en caso de que las personas estén cumpliendo de forma adecuada o no los ejercicios. Vencer miedos y desarrollar confianza. ¿Te ha pasado que es tu primer día en el gimnasio y no conoces a nadie? Quizás hasta te sientes incómodo o hasta intimidado por los más grandes o fuertes. Es más, hasta dudas si eres capaz de aguantar la sesión de ejercicios. Ahora bien, ¿cómo te sentirías si te enfrentas, por ejemplo, a tu primer día, pero acompañado? Sabiendo que no eres el único que está empezando en esto, que hay personas que te pueden comprender, porque están ahí, lado a lado, codo a codo, superando cada repetición, intentando superar lo más difícil del entrenamiento. ¿No nos sentiríamos mejor? Yo creo que sí. Hasta podría cambiar nuestra percepción de lo difícil que está un determinado reto si sentimos que hay gente que de verdad nos comprende, sabiendo que estarán ahí para echarnos la mano en lo complicado y hasta para controlarnos ante la flojera y otras tentaciones, como unos tacos, pizza y bueno, creo que ya me entendiste. Para que los entrenadores o responsables de centros y gimnasios realmente aprovechen esos beneficios, deben cuidar algunos aspectos. ¿Todos se conocen? Échales una mano. Ayuda a que las personas interactúen, aunque sea de forma mínima. Puedes hacer dinámicas en el calentamiento o durante la fase de estiramiento. De verdad que le dará un plus a tus clientes. Fomenta actividades sociales. Ojo, no somos máquinas que vamos, entrenamos y ya. De verdad, las personas desean conocer a otros, interactuar, conversar. Está en nuestra naturaleza. Aprovecha fechas y temporadas para realizar diferentes actividades más allá de lo rutinario. Poco a poco, la gente se animará a involucrarse y sentirse más identificada con tu gimnasio. De verdad, esto ayuda mucho a la adherencia y la motivación. No cuidamos el desarrollo de los grupos. Muchas veces los entrenadores no siempre se preocupan sobre lo que sucede en sus diferentes grupos. Y en ocasiones eso puede derivar en la creación de subgrupos, conflictos y hasta la separación de todos los miembros de un club o gimnasio. Ojo, esto hay que trabajarlo a tiempo. ¿Qué hace un psicólogo del ejercicio? Tienes que saber que ningún grupo es igual. Cada uno tiene su propia personalidad. Una de las tareas del psicólogo es ayudar a los entrenadores a conocer y comprender las estructuras psicológicas de cada uno de sus grupos. A partir de ese conocimiento, podemos saber en qué debemos intervenir y cuáles serían las mejores vías. Aquí, algo importante. En internet podemos encontrar infinidad de información, libros o cualquier otro recurso sobre técnicas grupales. Y a veces pensamos que solo repitiendo los juegos o dinámicas lograremos un cambio. Pero si hacemos esto sin profundizar en las características y momento de nuestro grupo, más que ayudar, podemos hasta provocar problemas. De verdad que intervenir en un grupo es algo delicado. Si consideras que estás ante una situación que quizás se escape de tus manos o de plano no tienes idea de cómo llegarle a un grupo, lo más recomendable es que obtengas el mejor asesoramiento. Como has escuchado, un grupo puede tener efectos muy poderosos. Definitivamente, el grupo puede ser una influencia muy fuerte para que la gente inicie y se mantenga haciendo ejercicio. Recuerda que aquí el entrenador juega un papel muy importante en el desarrollo de sus grupos. Tiene que jugar un papel muy activo y sobre todo trabajarlo a tiempo. Y bueno, hasta aquí el primer episodio de hoy. ¿Qué te pareció? Me gustaría pedirte un favor. Si te gustó este episodio, me ayudarías muchísimo compartiéndolo en tus redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda que Insight Deportivo es un proyecto de enfoque psicológico. Te dejo en la descripción del podcast los enlaces para que puedas encontrarnos y mandarnos saludos, comentarios o sugerencias de temas para que lo platiquemos en este espacio, que es todo tuyo. Y eso es todo. Nos escuchamos en el próximo episodio.